GPS Emaús, caminando con Cristo. Hay un dicho que en el mundo creo que se suele decir que no se sabe, ¿cómo es? No se sabe lo que hasta que se pierde. No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Amén, hermano. No. Usted está en el mundo. Yo quiero empezar compartiendo con ustedes, hermano, algo que escuché yo. Me mandaron un vídeo a mi correo y lo cierto es de que cuando tenemos al Señor, a veces no sabemos lo que tenemos, ¿verdad? A veces pareciera que el Señor va con nosotros, y gloria a Dios porque sabemos que el Señor va con nosotros, pero no sabemos dar el valor de lo que es saber de que el Señor vaya con nosotros. ¿Amén? Hay veces que ya tenemos una costumbre por creer que el Señor va con nosotros. Pero lo cierto es de que cuando el Señor va con nosotros y nosotros estamos con Él, hay un cambio totalmente diferente en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestro corazón, en ver las cosas, en todo sentido. Cuando el Señor está con nosotros, todo es diferente. Y me mandaron este vídeo y la verdad que es un poco gracioso. Yo quisiera leérselos antes de empezar. Y luego les voy a explicar al final por qué es que yo quise compartir este trozo de un diario que aparentemente era de un primo de saber de quién. Y dice así: el diario íntimo de mi primo nacido en Santa Fe, que vive en Toronto. 12 de agosto. Hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. ¡Qué paz que hay aquí! Estoy impaciente por ver las colinas llenas de nieve. ¡Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos! Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas pasear por los bosques. Esta mañana he visto a un ciervo, qué animal tan lindo. Luce los cuernos como una corona. Es sin lugar a duda el animal más lindo del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. ¡Qué alegría! Me desperté. Todo estaba cubierto de nieve, parecía una tarjeta postal. Salí a palear la nieve y estaba tan feliz que me revolqué en la nieve, jugué con los vecinos con bolas de nieve. ¡Qué lindo es vivir aquí! La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que volver a palear la nieve. ¡Qué feliz soy! 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear la motoniveladora, volvió a pasar. Y otra vez tuve que apalear frente de casa. Volví a llenar de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear tanta nieve. Hoy llamé a mi primo, está en Santa Fe y se iba a ir al balneario. 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Aquí no para de caer esa nieve infeliz. Tengo las manos llenas de callos por culpa de la pala. El infeliz de la motoniveladora mira a ver si no estoy para pasar nuevamente para llenar de nieve el frente de mi casa. Me cachis en el chofer, en la motonivela y en la nieve. 31 de diciembre. El tipo del noticiero se volvió a equivocar y en vez de decir que eran 30 centímetros, cayeron 98 centímetros de nieve. Aquí no hay cómo festejar el año por culpa de la nieve. Nadie puede salir, estoy cansado y me siento solo. Volví a llamar a mi primo y el muy desventurado no me contestó. Seguramente estará nuevamente en el balneario con un lechón y su familia. Y yo aquí sin poder sacar la nariz. 20 de febrero. Por fin pude salir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo. ¡Qué animal más desventurado! Y por esquivarlo choqué el coche y casi me desnuco. Me cachis en el animal, el arreglo del auto, me va a salir un ojo de la cara. Estoy seguro que Dios hizo esos animales para desgraciar mi día. Los cazadores tendrían que haber liquidado a todos esos animales. 3 de marzo. Ayer me resbalé en la nieve y me caí. Me quebré la cabeza. Después pasó el de la motoniveladora, volvió a pasar y tengo nieve hasta en los dientes. Quiero vender la casa para irme. 23 de abril. Ayer me fui al médico, me quitó la escayola, fui al mecánico y me dijo que me iba a salir el doble por culpa de la sal que echan a la nieve. El chasis está podrido. Me cachis en el coche, en el mecánico, en la nieve, en el conductor, la motoneveladora y en todo Toronto. 15 de mayo, hoy por fin le vendí la casa a un canadiense. La verdad, ¿quién se le ocurre venir a este lugar frío y solitario? Mañana vuelvo a Santa Fe, no hay la hora de volver al calor, la humedad, a ver los mosquitos. Esto sí que es vida. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿De verdad? A veces nos quejamos de lo que tenemos. A veces nos quejamos de la bendición de Dios. En el libro de Romanos, quiero compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón. Y quiero empezar con el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Y quiero leer el pequeño trozo que está en la parte de arriba. Y dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si usted ha leído alguna vez la Biblia, ve que hay un sinfín de cosas. Hay muchas cosas que nos pueden separar del amor de Cristo. Pero lo cierto es de que yo no sé cómo considera usted el amor de Cristo. Es decir, hay veces pensamos que el amor de Cristo es un amor frágil, es un amor sencillo, es un amor que cualquier cosa lo puede derrumbar. La palabra de Dios, cuando habla acerca del amor, dice que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, no tiene envidia, no es jactancioso. Es decir, el amor que Cristo nos muestra no es un amor débil. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado espíritu, ¿de qué? De valentía. ¿Amén? ¿Tiene usted espíritu de valentía? Amén. Uy, madre. Mire, hermanos, la prueba, la dificultad llega tarde o temprano. De cualquier manera, de cualquier situación. La dificultad le puede llamar a usted hoy día enfermedad, le puede llamar conflicto, le puede llamar no tener trabajo, le puede llamar tengo problemas en mi hogar, le puede llamar como usted quiera, porque seguramente usted estará pasando algo diferente al que está a su lado. ¿No es verdad? Pero no deja de ser un problema y no deja de ser algo con cual usted luche. Pero dice la palabra de Dios que ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién será capaz de poder traspasar ese amor? Mire, hermanos, no hay nada, absolutamente nada, que sea más fuerte que el amor de Jesús. El amor de Jesús fue tan fuerte que venció hasta la misma muerte. Hace unos días me decía mi compañero de trabajo: Jancito, todo se puede resolver en esta tierra. Usted seguramente lo escuchó alguna vez. Todo se puede resolver en esta tierra menos la muerte. Pues aún la muerte, hermanos, tiene solución para los que creen en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace 3 días una compañera de una chica que trabaja en otro sitio me llamó hermano, me he quedado tan frío, me quedé sin palabras. Me decía, esta chica sufre mucho de falta de amor. A ella le falta, ella no es feliz con nada. Y tristemente ella busca amor en chicos. Y hace unos días yo la veía tan contenta, tan feliz cuando me hablaba y le decía, te veo, te escucho muy feliz. Y me dice, Jancito, sí, me dice, estoy pasando una etapa muy bonita en mi vida. Estoy siento como que si tuviera 15 años. Siento como que hubiera vuelto a nacer. Yo le digo, seguramente te enamoraste. Y eso es lo que te está haciendo ser feliz en estos momentos. Y cuando yo le pregunté si se había enamorado, me dijo, sí, me he enamorado, pero creo que no vas a creer el amor que me ha cautivado. Hermanos, cuando aquella chica me decía de que se había enamorado de una mujer, hermanos, yo me quedé sin palabras. Me dijo, Hans, estoy profundamente enamorado y no sé lo que vaya a pasar. Y mire, hermanos, y aquí es la pregunta. Cuando usted está separado de Dios, usted no tiene ni siquiera respuesta a lo que se le pregunta. Mire, esta chica, lo primero que me dijo fue, yo siempre le he hablado del Señor, y lo primero que me dijo fue, Hans, yo sé que tú no vas a estar de acuerdo. Le digo, pues sí, no voy a estar de acuerdo. Cuando me dijo, yo lo que quiero es simplemente compartir mi felicidad, yo le dije, querida amiga, yo ni siquiera tu felicidad la puedo compartir, porque ese amor no proviene de Dios. Ese amor no proviene de Dios. ¿Cuántos de nosotros, fieles hermanos, la alabanza es algo que te lleva a la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos alabando al Señor, somos capaces de percibir su presencia? Muchos de nosotros, en algunos momentos, no percibimos la presencia de Dios, porque nosotros nos separamos de Dios. Mire, hermanos, usted dice, ¿cuánta gente está alabando al Señor? ¿Cuánta gente está en la misma presencia de Dios? Y yo no soy capaz de llegar a su presencia. Es porque nosotros decidimos separarnos de la presencia de Dios. Mire, hermanos, es tan difícil vivir sin el Espíritu Santo. Es tan complicado comprender las cosas de este mundo sin la presencia del Espíritu Santo. Hay veces cuando la gente viene a nosotros y nos cuenta cosas del mundo, somos tan ingenuos que decimos muchas veces que es correcto, porque la presencia del Espíritu Santo no está en nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Cada uno de los que está aquí seguramente tiene luchas y ha tenido luchas. Y mira, hermanos, yo hace, cuando nació mi nieta, hermanos, yo no, ni siquiera les podría explicar la cantidad de cosas que me dijeron. Que me iba a ir mal, que iba a tener sufrimiento, que iba a pasar quizá hambre, que tenía que trabajar más. Me dijeron de que tenía que abandonar a mi hija, que la tenía que dejar a un lado, que ella tenía que luchar sola. ¿Quién de ustedes es capaz de dejar un hijo? ¿Quién? ¿Quién de los que está aquí es capaz de dejar a un hijo? Pues lo mismo sucede con Dios. Dios no es capaz de dejarnos como hijos. Pero sí es verdad de que cuando nosotros decidimos agarrar nuestro bolso, agarrar nuestras preocupaciones, agarrar nuestras cargas, y decidimos caminar solos sin el Señor. Mira, hermanos, Salmo 138 dice, Jehová es excelso, atiende al humilde, y al altivo lo ve de lejos. Mira, hermanos, cuando usted está en la presencia de Dios, yo cuando vengo a la casa de Dios y estoy cantando, y si no hay interrupción, hermanos, yo lo primero que pienso, no pienso que Dios está en el cielo. Yo lo primero que pienso es de que dice la palabra de Dios que donde dos o tres se congregan en su nombre, Él está en medio de ellos. Por lo cual, yo siento que Dios está a mi lado, no está tan lejos. Y no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo saber de que Dios está en el cielo, de que está cerca de ti. No es lo mismo. No es lo mismo que tú digas, mi papá está a 50 mil kilómetros de aquí, a que digas, a mi papá lo veo por el chat. No es lo mismo, ¿correcto? Hermanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nosotros no podemos ser lo que nosotros queramos ser. Nosotros debemos de ser lo que Él quiere que nosotros seamos por medio de su palabra. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Evidentemente, hermanos, el apóstol Pablo lo dejó muy claro. No hay nada, absolutamente nada que te pueda separar de su amor, excepto nosotros. Pero el problema no es la separación. El problema son las consecuencias que conlleva separarte de su amor. ¿Cuánta gente está celebrando hoy la Navidad? ¿Cuánta gente está feliz? ¿Cuánta gente está adornando sus árboles en su casa? ¿Cuánta gente tiene felicidad en este tiempo? Y al llegar enero se acabó la felicidad porque ha pasado la Navidad, ha pasado el amor. Mi hermanos, Dios no tira flechas de amor. Dios no es Cupido. El amor que Dios nos muestra es un amor profundo, que cuando tú lo llegas a comprender en tu corazón, cuando tú lo llegas a comprender en tu mente, cuando tú lo tienes en tus fuerzas, es muy difícil que eso te separe de Dios. No hay nada, querido hermanos, que te separe de ese precioso amor. Mire, hermanos, hace unos días estaba yo en casa y mi nieta parece una matraca. Y te empieza a hablar y te empieza a contar del cole, te empieza a contar de la mamá, te empieza a contar de que si no sé qué, que no sé cuánto. Hermano, llegó un momento que le dije, no, hija, si tienes que venir aquí conmigo, estaba tan cansado. Y le dije, te vienes aquí conmigo y nos dormimos los dos. Honestamente, hermanos, para tener 3 años, la niña, con el gesto que me hizo, me dijo que no. No es muy difícil comprender eso. Pero mire, hermanos, cuando yo la abracé, estábamos los dos solos en la habitación, yo la abracé y me dijo, me miró a los ojos y me dijo, abuelito, te quiero. Y yo dije, esta niña quizá a lo mejor no sabe lo que me dice. Pensé en ese momento. Nos dormimos. La desperté con los ronquidos. Y mire, hermanos, cuando esa niña se despertó, yo me dormí pensando lo que me había dicho. Esas palabras, muchas veces le digo a mi esposa, hay momentos en la vida que hay palabras o hay momentos que los llevas de por vida. Y estés en cualquier lugar que estés, y hay veces cierras tus ojos, o hay veces como que esas cosas te vienen a tu mente en un momento puntual, y te quedan marcadas en tu corazón, en tu recuerdo. Y yo me dormí pensando en aquellas palabras que esta niña me había dicho y dije, seguramente se le olvidó. Hermanos, cuando se despertó, me miró nuevamente. Y me dijo, abuelito, te quiero. Y en ese momento me puse a llorar. Y me decía, ¿por qué lloras, abuelito? Ella no comprendía las palabras, pero yo sí comprendía su amor. Yo comprendía lo que ella me decía. Yo comprendí lo que ella tenía en su corazón. Y en aquel momento yo comprendí de que el amor de Dios es tan fuerte. Es un amor que te hace ver las cosas de diferente manera. Te hace ver las cosas tan distintas. Te hace comprender cosas que tú no te imaginas. Te hace vivir la vida de una manera diferente. Mira, hermanos, hace unos días estaba yo con este mi amigo, que con este hombre del restaurante, y surgió la idea de que había gente atea y de que Dios no existía. Un sábado él llegó a casa con su hermano, nos llegó a dejar la comida porque era el cumpleaños de Sergio. Y aquel hombre le dijo a mi mujer, no es nada común, le dijo, la compadezco, señora, por este hombre. Es común, no se crea usted que me duele mucho. Y estando hace unos días con él, me decía, surgió la idea de Dios y me dijo, entonces dijo, yo soy ateo, dijo él. Estábamos con mi jefe y dijo, yo soy ateo, pero me dijo, este hombre cree en Dios, me dijo. Y me señaló, me dijo, este hombre cree en Dios y sus hechos, me dijo, me hacen creer que sí existe. Hermanos, cuando el amor de Dios está en tu vida, tus hechos hablan mucho más que las palabras. Amén. ¿Cuántas veces tú vas en un autobús y te encuentras con una persona, o en el metro, o vas caminando y te encuentras un hermano que va gritando vulgaridades, y de repente cuando te ve te dice, Dios lo bendiga, hermano? No le pasa. Espero que usted sea, no sea el que va diciendo la vulgaridad. Es que usted sea el que haya encontrado a ese hermano, ¿verdad? Yo no sé si Rudy se acuerda de la señora aquella que estábamos en la otra iglesia. Y siempre me acuerdo yo de aquel momento donde estábamos en la otra iglesia, en Canieja, ¿no? Sí. En Lucano. Y estábamos hablando con Rodi, y de repente habló la señora, no sé si te acuerdas tú. Y nosotros nos dimos dos besos con Rodi, y luego llegó la hermana argentina, y nos dimos dos besos. Y aquella señora dijo, ay, qué besucones son. Dijo, ¿cuánto no desearía yo que me trataran de esa misma manera? Yo no sé si te acuerdas tú. Lo cierto, hermanos, que el amor, cuando el amor de Cristo está en tu corazón, es diferente. El problema es cuando nos separamos de ese amor. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, en el capítulo 16, versículo 14, hablando de Saúl, dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y tome nota de esto, hermano. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hay gente que viene y dice, yo ya no siento nada. Yo ya no siento la presencia, no me gusta la iglesia, no me gustan los hermanos, no me gustan los coros, no me gusta nada. Qué borde el tío, ¿no? ¿Quién será ese pesado? A ver, que levante la mano. Vamos a linchar ahora. Las consecuencias que trae separarse del amor de Dios. En el libro 1 Samuel, capítulo 28, versículo 5, y dice: Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Cuando usted se separa del amor de Dios, usted a veces quiere una respuesta pronta a su problema. Y a veces no le llega la solución. Tiene gran temor, ¿no es verdad? Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que alguna vez ha decidido apartarse de Dios. Y en usted, a donde usted vaya, ve al Señor. O alguien le habla del Señor. Ve, entra a un lugar y le dicen: Dios le bendiga. Va a otro lugar y le dicen: ahí va el hermano. Ve un coche, el pececito. Se sube al metro, una canción cristiana. Predica un hombre predicando. ¿Por qué? Todo le recuerda al Señor. Todo le recuerda al Señor. Y les vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué padre deja a su hijo? ¿Quién es capaz de dejar a un hijo? El Señor a veces nos persigue, ¿verdad? Nos persigue día y noche. Día y noche. Cuando nos separamos de Dios, empieza un problema en nuestro interior. Dice que Saúl tuvo temor. Yo no sé si alguno, seguramente en los jóvenes suele pasar más esto, que cuando se separan de Dios, cuando están haciendo por ahí travesuras, cosa que este grupo de aquí no lo hace. ¿Cómo va a decir que es este grupo de aquí? Oye. Amén. Bueno, este más para acá, para que no haya problema. Les viene a la mente de que qué les va a pasar, que quién los va a ver. ¿No es verdad? Mira a Laurita cómo hace así. Y lo cierto, hermanos, que yo bendigo a Dios por eso. ¿Saben por qué? Porque lo lamentable fuera el día que ya no lo sintieran. El día que ya no sientan que Dios está ahí, que su amor se ha ido. No hay nada, absolutamente nada, hermanos, que valga la pena más que el amor de Dios. No hay nada. Absolutamente no hay nada mejor que su amor. Saúl tuvo miedo, decidió consultar y Dios no le respondió. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Buscamos en los lugares incorrectos. Cuando la presencia de Dios se va de nosotros, empezamos a buscar felicidad en otros sitios. Empezamos a buscar consuelo en otros lugares. Empezamos a ver de que todo lo que a Dios le agrada, no te agrada a ti. Buscamos las cosas que nos van a causar más daño. Y empezamos a buscar y a buscar y a buscar. ¿Y saben cuál es el fin de todo eso? De que nunca lo vas a encontrar, lo que tu corazón anhela. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y esto me llamó la atención, porque hermanos, ¿cuántas veces nos disfrazamos de algo que no hay en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos disfrazamos de algo que no somos delante de su presencia? Queremos ser lo que otros quieren que vean en nosotros, pero tú sabes correctamente de que no es lo que Dios ve en ti. Nos disfrazamos quizá de hombres o mujeres que persiguen la verdad. Nos disfrazamos quizá de personas de que estamos en un lugar y estamos en un lugar inadecuado. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que hay en ti? Y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él les dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ya no mueres tú solamente, sino que el separarte de Dios, el pecado que va en ti, hace morir a otros. Hace morir a otros. ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Cuánta gente ha visto en ti un buen testimonio? ¿Cuánta gente en ti ha escuchado palabras de Dios? ¿Cuánta gente en ti ha sentido la presencia y el amor de Dios? Y de repente te apartas y esa gente deja de mirar lo que había en ti. ¿Dice la palabra de Dios que es mejor que? Uy, no leen la Biblia. ¿Verdad? No solamente morimos nosotros, a veces hacemos morir lo que nos rodea. Mueren muchas almas porque a veces nosotros nos separamos de Dios. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, fíjate, buscaba en otro sitio, se disfrazaba de otra manera, pero él seguía jurando por Jehová: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él le respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? ¿Te suena esto cuando te separas de Dios? ¿Que te vuelves un poquito mentiroso? ¿Un poco engañador? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Le dijo: ¿cuál es su forma? Y él respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. ¿Y qué dice, hermanos? Y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. El 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Y esto es una cosa muy seria. Y esto es serio, hermanos. Cuando el pecado va contigo, cuando tú decides apartarte por cualquier circunstancia que sea, pero si el pecado va contigo, nos constituimos enemigos de Dios a veces. Dios no murió en una cruz en vano. Nuestro Señor Jesucristo no murió en una cruz en vano. Lo hizo para que tuviéramos reconciliación con el Padre, para que pudiéramos ser hijos y, como escuchamos el jueves, amigos, quizá en un momento un padre. Pero en esa cruz se hizo enemigo del pecado. Si lo que habita en ti es un pecado,

desobediencia, el mismo pecado te humillará. El dolor llegará cuando nos apartamos de ese amor tan precioso. Recuerda lo que te dije al principio. El amor de Dios no es un amor sencillo. No es un amor tan frágil. El amor de Dios es un amor fuerte. El amor de Dios va a romper toda barrera, toda circunstancia, mientras tú lo quieras. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.